con los pequeños chefs con nuestro combo de delantal para adultos y niños. Y si eres un verdadero fan, lleva contigo la gorra oficial, pin de inmunidad y mug oficial. Compra ahora y ahorra hasta un 15%. Únicamente en marketrcn.com. Productos originales de historias originales. Manda tu mal humor a la parrilla con Burger King y Didi Food y gana hasta 30% de descuento en tu próxima compra. Te esperamos este fin de semana. Conoce más en las redes sociales de Burger King y Didi Food. Invita a Pepsi. Aprovecha las ofertas de la marca Bosé en los Black Days de Alcosto y Catronics. Alcosto y Catronics presentan la hora. 9:55 p.m. Llegaron las ofertas increíbles de Black Days al Costo y Catronics. Eleva al máximo la experiencia que te brinda el sonido Bose y aprovecha el 22% de descuento en parlante Bose Soundlink Flex 2 color verde, que te da una duración de batería de hasta 12 horas. Llévalo por $599,900 hasta el 6 de diciembre. Al Costo es hiperahorro en Black Days. Conoce a los 6 famosos que aspiran a ser los nuevos habitantes de la casa más famosa de Colombia. Mi nombre es Alejandra Pinzón. A la casa le hace falta una llanta. Soy Elizabeth Loaiza. Yo soy Margarita Reyes. Yo soy Nani Ochoa. Soy Juliana Gómez. Solo uno será el elegido. Entra a la casa de los famosos Colombia.com, regístrate y vota por tu favorito. Las votaciones se cierran este domingo a las 4 de la tarde y en Noticias RCN de las 7 de la noche. Conoce al tercer elegido. La casa de los famosos Colombia. Canal RCN. En la canasta del ahorro de tu éxito, aprovecha yogurt en vaso con probióticos por 5 unidades Alpina a $9,500 y atún en aceite por 160 gramos Van Camps a $6,250. Válido del 22 al 25 de noviembre de 2024. 10,000 unidades disponibles o hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldía. Fundación Grupo Social, dueña de empresas que abren puertas, presenta a Herli. Soy valiente por continuar creciendo y capacitándome porque salgo a trabajar a seguir creando mi sueño. Una puerta se abrió para contar esta historia. Parece maravilloso que sea una fundación, que sea la creadora de empresa. A Colmenas Seguros, más con mensaje, me gustaría dar las gracias por el acompañamiento que me ha hecho en mi proceso. Fundación Grupo Social, una fundación dueña de empresas que abren puertas, dueña de Colmenas Seguros. ¿Dejar de tener lo mismo que todos y poder crear tu propio estilo? Sí, ¿por qué no? Ven a Muebles Tu Go y crea tu propio estilo. Visítanos en tugo.co o en nuestras tiendas físicas. Hola, soy Alejandro Villalobos. Este sábado los invito desde las 5 de la tarde a vivir una fiesta ochentera. Una fiesta noventera. Este sábado en Miniteca FM, 5 de la tarde a 12 de la noche, aquí en la FM Bogotá. El campo colombiano tiene protagonistas que transforman nuestro país. Asiste al foro Lo Mejor del Agro. Empresarios regionales que siembran negocios. Un evento organizado por el periódico Agronegocios y el diario La República, donde además se reconocerán con la distinción Empresario del Agro 2024 a los empresarios de 5 regiones. Te esperamos este miércoles 27 de noviembre desde las 8 de la mañana en el Hotel Holiday Inn de la calle 67 con carrera séptima. Regístrese en larepublica.com. En el Black Jumbo hasta el 4 de diciembre hasta 55% de descuento en electrodomésticos y tecnología con cualquier medio de pago. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Conoce más en tiendasjumbo.co. Aplican condiciones y restricciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Five, four, three, two, one. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, muy buenas. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Un especial de película, pero literalmente. Y hoy, este programa, yo estoy seguro, podría tener segunda parte sin problema. Hemos buscado 20 superclásicos de bandas sonoras, canciones que marcaron películas. Bien, prepárense y vayan pensando en cuál de estas que ustedes tienen en mente deben estar en nuestro programa. Iniciamos con la número 20, una película de 1984 que se trataba de un joven que llegaba de una gran ciudad a un pueblo. Y en ese pueblo resulta que el cura tenía prohibida las fiestas, los bailes. Con la llegada de este joven de ciudad, revolucionó a todas las jovencitas, especialmente del colegio en ese pueblito. Es la historia de Footloose. Aquí está Kenny Loggins en el número 20 con Footloose. Alejandro Villalobos. Número 19. Hey, man, what are you doing, Doc? I need fuel. Go ahead, quick. get the car! Hey, Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Eso que acaban de oír. Sí, eso es de la película Regreso al Futuro de 1985. Bueno, la canción que viene en el puesto número 19 fue compuesta especialmente para la película. Incluso el cantante Huey Lewis hace un cameo en la película, en Back to the Future. Aquí está en el número 19, The Power of Love. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos presentando los 20 superclásicos de películas, canciones que han sido bandas sonoras de grandes films en la pantalla grande. Saturday Night Fever en 1978. Era una película que se trataba de un empleado en una tienda de pinturas en Brooklyn, pero el personaje por las noches se vestía de blanco y se iba a ser el rey de las discotecas. Ese hombre era John Travolta. Aquí está en el puesto número 18, Staying Alive de los Bee Gees. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Estamos con el conteo de los 20 superclásicos de películas. A ver, piensen ustedes. Película protagonizada por Val Kilmer, Jim Carrey, Nicole Kidman y Tommy Lee Jones. ¿Ya saben de qué película estoy hablando? El año 1995. Batman eternamente. Batman Forever. Y de esa película, la canción que está en el puesto número 17. Kiss from a Rose, The Seal. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high enough to heal. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 16. La siguiente película ha tenido varias versiones, pero la que tiene una gran canción, una gran banda sonora, es la que protagonizó Kevin Costner, un hombre fugitivo que se aliaba a los campesinos oprimidos en la lucha contra un tirano. Sí, es la historia de Robin Hood, 1991, y esa película tuvo un himno llamado Everything I Do It For You, de Bryan Adams, que está en el puesto número 16. Look into my eyes. Don't tell me it's not worth trying. know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. La siguiente es la historia, seguramente, de un hombre, una historia de la vida real. Un hombre que fue un joven de Minneapolis que con su talento musical y su carisma llegó a ser una superestrella. Es la historia que se ve en esta película de 1984, la película llamada Purple Rain. Aquí está, en la casilla número 15, Prince con Purple Rain de la película Purple Rain. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that nasty laughing. We'll be right back. Superclásico. Los 20. Superclásico número 14. ¿Identificaron? ¿Identificaron eso que estaba sonando? ¿De qué película es? Si usted la identificó, usted es ochentero, amigo. Usted es ochentera. Mel Gibson y Tina Turner, que además estuvieron nominados al Globo de Oro en 1985, hicieron Mad Max 3. Sí, una película australiana que tuvo esta canción cantada por la propia Tina Turner. Aquí está en la casilla número 14, We Don't Need Another Hero, The Mad Max 3. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos contando los 20 superclásicos de canciones que han sido parte de grandes películas. La siguiente, una película con muchas escenas grabadas en Beverly Hills. Se trata de un empresario muy elegante, Richard Gere, que de pronto se involucra con una mujer de la calle, Julia Roberts, y quiere que ella se vuelva parte de su estilo de vida, cosa que no termina siendo muy fácil. Esa es La Mujer Bonita, Pretty Woman, la película. Y en la casilla número 13, la canción de Roy Orbison, Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. La siguiente canción de película pertenece a una de esas que Tom Hanks grabó y dejó en la memoria de mucha gente. Una película de 1993, Filadelfia. Tom Hanks y Denzel Washington. Se trata de la película donde despiden a un abogado porque tenía VIH. Y ese abogado, Tom Hanks, termina demandando a su empleador. Es una película emocionalmente importante. Aquí está. Esta canción espectacular hecha para la película Filadelfia. Bruce Springsteen en el número 12 con Streets of Philadelphia. Philadelphia. like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Otra de esas películas que han sido versionadas en más de una oportunidad. Es el caso de La Bella y la Bestia. Pero la versión de 1991 nos deja una canción hermosísima. La Bella, que es una hermosa y brillante joven que asume el lugar de su padre como prisionero en un castillo donde está una bestia. Pero ella, con los días, encuentra que esa bestia tiene un gran corazón. La historia de Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia. Y aquí está Celine Dion y Peebo Bryson con esa hermosa canción para la película de 1991. Ever as before and ever. Superclásicos. Los 20. Llegamos al final de la mitad de nuestro programa de hoy, un especial de película, los 20 superclásicos de películas, bandas sonoras o canciones que han estado metidas en grandes producciones. Hacemos una pausa y regreso con los 10 primeros lugares en los 20 superclásicos de película. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Mágico del año, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la familia RCN Radio. Que la luz y la alegría de la temporada ilumine sus hogares y sus corazones. Celebremos lo que nos une. FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. El Black Friday Chevrolet se adelanta. Visita un concesionario este 22 y 23 de noviembre para que te lleves el Chevrolet que te encanta. Aprovecha nuestros horarios extendidos y estrena con increíbles beneficios. Aprovecha el Black Friday Chevrolet. Es mejor estrenar antes. Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Arquitectura y Concreto está de lanzamiento. Conoce el proyecto Colina Living. Apartamentos en el exclusivo barrio de Colina Campestre al norte de Bogotá. Visita nuestra sala de negocios y apartamento modelo ubicados en el éxito Wow Colina. Más información en el 310-203-1483 o ingresa a colinaliving.com. Megaland Music Fest, noviembre 30, Parque Simón Bolívar, presentando en vivo a Mora. Te di lo que pedía. Capo. Te acabo sobre el mundo. Luis Alfonso. Lola Índigo. No Fariana. Un caballito. Y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 30. Parque Simón Bolívar. Tus entradas ya están disponibles en tuboleta.com. Invita. Col Subsidio. Vigilado Super Subsidio. Con papas super ricas. Todo rico. Chidos y chirricos. Podrás ir a Megaland. En Jumbo y Metro. Hasta el 27 de noviembre. Hasta el 55% de descuento en referencias seleccionadas de nevecones, neveras y lavadoras LG, Samsung, ASEP y MAVE pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Tómate un café con Sanautos y participa para ganarte un carro 0 kilómetros. Visítanos en el Salón del Automóvil en Corferias o en nuestras salas de ventas en Bogotá y Madrid hasta el 30 de noviembre. Esperamos. Con Sanautos disfruta el camino. Aplican términos y condiciones disponibles en www.sanautos.com.co. ¿Estás buscando las mejores promos para comprar tus regalos navideños o para darte un gustico? Pues les cuento que llega Black Jumbo, con hasta 55% de descuento en electrodomésticos y tecnología con cualquier medio de pago para que se lleven lo que siempre han querido. Vayan ya y aprovechen. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Este 30 de noviembre llega Nueva Park de Arquitectura y Concreto al norte de Bogotá. Apartamentos desde 46 metros cuadrados en el sector Nueva Colina, cerca de la autopista Norte y calle 134. Conéctate con lo urbano, disfruta las zonas verdes. Te esperamos en la sala de negocios de Nueva Park de Arquitectura y Concreto. Más información en nuevapark.com. Tus pequeños gastos pueden convertirse en el vehículo que necesitas. Aprovecha nuestras cuotas más bajas y dale un giro a tu cierre de año. Con Chevy Plan, adquieres tu carro sin darte cuenta. Chevy Plan, explora nuevas opciones. Elige bien. Para más información, visita www.chevyplan.com.co. Chevy Plan S.A., Sociedad Vigilada Super Sociedades. Llega la Navidad y Mariah empieza a facturar. Y nosotros no nos podíamos quedar atrás. La Navidad a otro ritmo con la superestación desde el cielo. En Sky 19 del edificio Torre 90, abajo de la 15, el sábado 14 de diciembre. Comparte con nosotros el espíritu de la Navidad. Cerremos el año con altura como siempre, con la superestación en Sky 19. El 14 de diciembre. Reservas en el 301-724-6863. ¡Ojo! Batería Duncan. Visita nuestro nuevo servicentro en el 7 de agosto, calle 72, número 2614. Podrá realizar revisión del sistema eléctrico, compra de baterías y cobertura de garantía. Recuerda, calle 72, número 2614. O pídela a domicilio sin costo adicional al número 315-652-1389. Baterías Duncan. Calidad superior. Pinta, protege y decora con Vinicril de Zapolín. Una marca Invesa. Estudia en una de las mejores universidades del país. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, te invita a ser parte de su comunidad de excelencia. Comprometida con la sostenibilidad, inicia tu proyecto de vida con claridad y enfoque en tu área de interés. www.udca.edu.co. Institución vigilada MinEducación. Les tengo el superdato para esta Navidad. Si estás buscando un lugar donde encontrar regalos para toda la familia, los amigos, los niños y hasta el jefe, tienen que ir a Outlet Arauco Sopó. Tienen las mejores marcas con hasta 60% de descuento y lo mejor, están a solo 20 minutos del peaje del norte. Outlet Arauco Sopó. Así de emocionante es aprovechar los descuentos mega grandiosos en la Mega Feria de Arquitectura y Concreto. Hasta el 30 de noviembre encuentra tu casa, apartamento, lote y oficina con descuentos que te harán gritar de felicidad. Visita www.megaferiaic.com y descubre más. Aplica términos y condiciones. Arquitectura y Concreto, tu inversión en las mejores manos. Con el Fondo Nacional del Ahorro llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM son las... En la FM, 10 de la mañana, 56 minutos. Es el momento de darle un hogar a tus cesantías. En el Fondo Nacional del Ahorro protegemos el futuro por el que tanto has trabajado. Tus metas son posibles cuando te las propones. Comprar la casa que tanto soñaste es más sencillo cuando tienes un aliado que cuida lo que has construido. ¿Qué esperas? Afíliate o trasládate ya. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora los miércoles tienen mucho sabor al rojo vivo. Recetas picantes. Ay, este arroz está quedando, mejor dicho, como el de mi abuela. Gracias, mijito. Emociones ácidas. No tengo ni idea cómo hacer una torta de tres leches. Este duelo está cada vez más emocionante. MasterChef Celebrity al rojo vivo. Nuevos capítulos todos los miércoles por canalrcn.com. Magia es comprar un celu y recibir un regalo. Estrena en Claro el nuevo Motorola Moto G85 de 512 GB y recibe unos audífonos Buds 065 gratis. Aprovecha esta oferta exclusiva de Claro y lleva tu celu hoy a un superprecio y a cuotas. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400 y disfrútalo en la red de Claro. Primeros en cobertura. Válida el 30 de noviembre de 2024. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Este 30 de noviembre llega Nuba Park de Arquitectura y Concreto al norte de Bogotá. Apartamentos desde 46 metros cuadrados en el sector Nuevo Colina, cerca de la autopista Norte y calle 134. Conéctate con lo urbano y disfruta las zonas verdes. Te esperamos en la sala de negocios Nuba Park de Arquitectura y Concreto. Más información en nubapark.com. En Macro encuentras más para compartir en Navidad. Ven a Macro y lleva esa natilla para la novena, los buñuelos para la tía, los juguetes para los niños y el pavo para la cena familiar a precios increíbles para que lleves más. Todo está en Macro para que des y recibas lo mejor. Con Macro esta Navidad llevas más para compartir. Macro. Bogotá cuenta con la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias y en Riesgo de Feminicidio. Este servicio orienta y acompaña a las mujeres que lo necesitan. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Si tienes una emergencia, llama al 123. Si necesitas orientación, comunícate con la línea púrpura 018000-112137 o consulta la ruta de atención en www.sdemujer.gov.co. Mujer, es contigo, es conmigo. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En la canasta del ahorro de tu éxito, aprovecha yogurt en vaso con probióticos por 5 unidades Alpina a 9.500 pesos y atún en aceite por 160 gramos Van Camps a 6.250 pesos. Válido del 22 al 25 de noviembre de 2024. 10.000 unidades disponibles o hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldía. Viejo, estoy algo preocupado por mi hermana. ¿Y eso? Ella no acaba de casarse. Además, el matrimonio estuvo súper bonito, yo me acuerdo. Sí, lo que pasa es que yo la siento a ella como aburrida, vea. A veces ni siquiera nos contesta el teléfono y cuando vamos a ir a visitarla, nos evita y nos pide el favor de que no vayamos. ¿Será que algo está pasando con el esposo? Trate de hablar con ella, porque si es así, lo más importante es que se llene de valor y denuncie. Si estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien que sea víctima, llama ya a la línea de orientación para mujeres víctimas de violencia, numeral 155. Un mensaje de RCN Social en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. El próximo año llega Breve a Colombia y en BBVA lo usarás gratis, como debe ser. Este nuevo sistema de pagos inmediatos llega porque los colombianos merecemos mover nuestra plata como se hace día a día en el mundo. Gratis, de inmediato y seguro. Por eso, así transfieres hoy en día desde tu app BBVA, de celular a celular o por QR. Sigue aprovechando tus beneficios y espera Breve en 2025. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, BBVA Colombia, establecimiento bancario. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para realizar y recibir pagos por QR y números de celular. Servicios sujetos a términos y condiciones. Consulta en www.bbva.com. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos de regreso con nuestro gran especial, hoy 20 superclásicos de película. La siguiente pertenece a una de 1990, protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Estamos hablando de Ghost, la sombra del amor. Aquí están los Righteous Brothers con Unchained Melody. Superclásicos. Los 20.